UVN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Les saluda Bolívar Rojas. Gracias por estar en sintonía de UVN Noticias. Esta es la información que les tenemos para esta mañana de jueves. El Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica realizó un conversatorio sobre el problema de la violencia contra niños, adolescentes y mujeres. La tortura y asesinato de un menor de 2 años en los Chiles de Alajuela motivó el encuentro realizado ayer con periodistas, organizaciones civiles e instituciones públicas. Las docentes e investigadoras Gabriela Arguedas y Montserrat Zagot expusieron sus observaciones sobre el abordaje del caso en los medios de comunicación y en redes sociales. Ambas insistieron en la necesidad de visibilizar los casos de violencia con enfoques más sociales y científicos. Arguedas reflexionó sobre el dolor producido por la muerte del menor abusado. Además, llamó la atención sobre manifestaciones xenofóbicas y misóginas en redes sociales. Es preocupante que un acto de violencia que conmueve a la población de este modo sea respondido por la misma sociedad que lo condena con otras muestras y llamados a la violencia extrema. También creemos que es preocupante que no se discuta sobre la naturalización de la violencia contra las mujeres y de la maternidad impuesta a través de la violencia sexual. La menor migrante y madre del niño resultó embarazada producto de una violación. Actualmente cumple prisión preventiva, al igual que el padrastro del menor, un hombre de 30 años. Montserrat Zagot expresó su preocupación por la falta de atención hacia las condiciones de la menor, a la que considera una víctima invisibilizada. Si una niña en esas condiciones, que ni siquiera nadie nos ha dado información de cómo fue que salió de Nicaragua, cómo fue que llegó aquí, cómo fue que ese hombre se la trajo, en qué condiciones vivía ella en esa casa, cuál era la relación de verdad que tenía con ese agresor, nadie nos responde esa pregunta, pero inmediatamente el dedo calificador está sobre ella. Y en efecto, es una tragedia terrible y lo que le pasó a ese niño merece que se divulgue en los medios de comunicación, por supuesto, pero el problema es que el abordaje dejó por fuera a una víctima. Zagot y Arguedas hicieron un llamado para prevenir todo tipo de manifestaciones violentas contra niños, niñas y adolescentes, apelando a la responsabilidad ciudadana de denuncia. Los participantes del conversatorio criticaron el papel de los medios de comunicación que lucran con el dolor humano. Además, reflexionaron sobre la importancia de la educación para prevenir nuevos casos de violencia. Contáctenos al correo electrónico redaccion@vocesnuestras.org y búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Así concluimos esta entrega de UVN Noticias para hoy jueves 12 de febrero. Les acompañó Bolívar Rojas. UVN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.